Bueno, imagino que por ese motivo también estuvo la intervención de tuya y de la gente que está con FIBA para que Argentina pueda jugar y que tenga un marco de tranquilidad la transición que va a llevar adelante Federico Subiele. Bueno, no, FIBA lo que quiere es, en primer lugar, la continuidad de sus federaciones nacionales, que son afiliadas directas a FIBA, y en este caso, obviamente, quiere la institucionalización. Acá en Argentina, un problema especial que teníamos el Mundial, que te lo acabo de decir, que FIBA lo que quería era que no se perjudique a Argentina. Además que a FIBA, entre nosotros, convengamos que le convenía que Argentina juegue, era imposible reemplazarlo, y los problemas económicos que iba a sufrir FIBA... España se iban a ser trasladados a la Confederación Argentina. También quería que haya una continuidad como institución, que el Ministerio de Deportes siga apoyando. Si había una voluntad de todas las partes. Voluntad de todas las partes. Y obviamente lo que queremos es que dentro de lo más pronto posible el básquet argentino sea manejado por la dirigencia deportiva. Tiene solución, ¿no? Ese tema. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, ya está dentro de la misma resolución. Hay una intervención por 180 días hábiles y ya lo ha manifestado el interventor, que lo más antes posible va a llamar a la elección. Bueno, ¿y cómo ves Argentina deportivamente hablando del torneo? O sea, ya hablamos de la baja de los pibes jóvenes, si vos tenés que hacer un ranking, Argentina estará de los últimos 10 años, si no me equivoco, en los torneos más importantes el puesto, digamos, más abajo que tuvo Argentina fue el quinto en Turquía. ¿Lo ves peleando ese puesto? Te lo reitero, yo te digo que tengo mucha fe en el equipo. Por eso, a lo mejor el hecho de Ginóbili no haya tocado a todo mentalmente y en especial al técnico, pero ya hemos pasado situaciones difíciles, lo hemos demostrado en Venezuela el año pasado y en otras oportunidades también, ¿no? Lo que pasa es que el recambio nosotros, dice el recambio, ¿cuándo se va a dar? Pero el recambio ya lo venimos haciendo desde el mismo 2004, desde varios años. Hay solamente de los 12 jugadores, ahora tenemos 5 jugadores de la generación dorada que han salido campeones olímpicos, así que se lo viene haciendo y obviamente tenemos que estar predispuestos a que un bajón vamos a tener, pero felizmente eso no ocurre y yo espero, con el corazón te lo digo, que tampoco en este Mundial ocurra, ¿no? Ojalá que sea así. Bueno, día y fecha para la asunción de Horacio Muratore. 28 y 29 es el Congreso Mundial, obviamente las elecciones, porque se elige presidente, elección de tesorero y elección de los nuevos miembros del Buró Central de FIBA por los próximos 5 años, es el último punto del orden del día. Está previsto para el 29 a la mañana, pero Dios mediante, si el día 28 va todo rápido, puede ser que sea el 28 a última hora también, pero es casi seguro que va a ser el 29. ¿Y dónde? ¿En Madrid, en Sevilla? En Sevilla. En primer lugar se había pautado hacerlo en Barcelona, pero creo que con inteligencia la Federación Española lo derivó a Sevilla, porque el traslado, ya por lo menos el 25% de las federaciones ya está en Sevilla, el otro 25% está cerquita en Granada, y el otro 50% tiene que irse en un avión corto de Sevilla a Bilbao y Sevilla a Canarias, más corto todavía, así que realmente se puede ha optado por esta alternativa. Además, en Barcelona había muchos problemas, hay unas fiestas patronales que complicaban también un poco la reunión, y bueno, se ha tomado esa decisión. Horacio, felicitaciones, gracias por el contacto. Sabemos que mucho no te gusta hablar antes de asumir, querías esperar un poquito, pero vamos a hacer algo un poquito más grande. No, por supuesto, después estoy a tu disposición. La verdad que me gustaría demostrarle y agradecerle a mucha gente, así que estaremos reunidos, Dios mediante, después, cuando tú lo dispongas, y te reitero, siempre estoy muy contento con vos y con toda tu gente, tu grupo de trabajo, porque siempre me han respetado mucho y eso es muy importante para un dirigente. Gracias. Un abrazo para todos.